pataca. Me gusta mucho un ritmo que se llama pataca. Pataca, pataca. Invito a que cantemos y bailemos pataca. Pataca, pataca. Hagamos todo su continuo pataca. Pataca, pataca, pataca. Pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca. Pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca, pataca. Para. Pataca, pataca. ¿Por qué me estás callando por cantar el pataca? Pataca, pataca. Mejor cantemos juntos este loco pataca. Pataca, pataca, pataca, pataca.